la pava, en busca de su pavito. Cómo se viene la pava, en busca de su pavito. Así se viene la mía que está resentida porque soy malito. Así se viene la mía que está resentida porque soy malito. Si la pava no lo busca, el pavito se va a enamorar. Si la pava no lo busca, el pavito se va a enamorar. Si la pava no lo busca, el pavito se va a enamorar. La pava no lo busca, el pavito se va a enamorar.